Comentábamos recién fuera del aire con Nacho Álvarez que lo habitual es que los elencos de que presentan obras de teatro viajen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el conurbano, hacia el interior del país. Por suerte, o no por tanta suerte, sino por esta acción que viene haciendo hace algunos años el Instituto Nacional del Teatro, vaciado en este momento, se da lo contrario. Hay muchas obras del interior del país y del interior, inclusive profundo, del conurbano bonaerense, que vienen a la Ciudad de Buenos Aires. Si ustedes acostumbran mirar los programas, aparece abajo con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Bueno, eso no va a aparecer más. Pero por ahora vamos a hablar con Juan Vampini. Él es, bueno, actor, gestor cultural, dramaturgo, director de teatro, docente, y se va a presentar como actor en La Razón Blindada, que se va a hacer en el espacio Astrolabio el 23 de agosto a las 21 horas, y vamos a escuchar primero... ¿Dónde, audios. Perdón, ¿dónde queda el Astrolabio? Queda en Terrero al 1400, uh-huh, en Paternal. Eso también lo hace más interesante porque no está en ninguno de los dos circuitos tradicionales de teatro, ni en Corrientes, ni en Almagro. Sí, que Almagro es está otro, lleno de teatros. Sí, de teatros alternativos. Pero cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires tiene por sí, allí algún teatrito, alguno, ¿no? Sí, Palermo también, uh-huh, en algunos casos, bueno, lo que sería el otro lado de Rivadavia de Almagro también tiene algunos, estoy pensando en que está en la calle Massa. Bueno, hay unos cuantos lugares que se van llenando de teatros. Este espacio yo ya fui y la verdad que es muy lindo y muy interesante como lugar para les vecines de esa zona, de la zona de Paternal, precisamente Flores también están muy ahí. Bueno, vamos a escuchar ahora qué dice Juan Vampini acerca de la presentación de La Razón Blindada de Arístides Vargas. Después vamos a hablar de Arístides Vargas sobre esto. Hola, muy buenas tardes a toda la gente amiga de la 690. Mi nombre es Juan Vampini y soy actor, docente de teatro y también gestor cultural. En este caso estoy acá invitado, muchísimas gracias por el espacio, para contarles un poco sobre una de las obras en las que estoy actuando, que se llama La Razón Blindada. Es una versión libre del texto de Arístides Vargas, un autor argentino. Y en este caso estamos realizando, como decía, una versión libre con dirección de Adrián Canale y con la actuación de Marcos Tesoro, con la actuación mía también, y la asistencia técnica de Juan Barr. También cuenta con la música de Tian Brass. Es una obra que cuenta la situación de dos personas que están en un lugar que podría ser una cárcel, pero podría ser también otro lugar de encierro, un lugar donde están siendo oprimidos y donde encuentran una manera de transitar este tiempo que les toca. Y a través del juego de poner el cuerpo de una manera casi actoral, ¿no? Como si fuera teatro dentro del teatro, en donde los personajes buscan a través de historias y de la imaginación poder encontrar un poco de luz en tanta oscuridad, en este espacio donde están encerrados, donde, como decía, son oprimidos y buscan una manera posible de transitar ese tiempo. Es un espectáculo que venimos haciendo desde el año pasado, que se estrenó en el Galpón de Aedo, espacio del que formo parte también. Y que bueno, en este caso vamos a estar haciendo función en el Astrolabio Teatro, en Terrero 1456, el día viernes 23 de agosto a las 21 horas. Y bueno, están las entradas a la venta por Alternativa Teatral. Es un espectáculo que queremos mucho, que nos gusta mucho hacer y que pensamos que puede ser interesante de compartir con la gente del barrio. Así que si andan por ahí, por la zona de Paternal, Villa Mitre, serán bienvenidos y bienvenidas. Agrego también como dato que con este espectáculo hemos participado este año, hemos sido seleccionados para participar de la fiesta regional del teatro, la región 5, que comprende un territorio muy amplio que incluye a toda La Matanza, Morón, Hurlingham, Moreno, bueno, una región muy muy amplia, y estamos muy contentos por haber sido seleccionados y haber participado de la fiesta regional de teatro que organiza el Consejo Provincial de Teatro Independiente. En ese marco tuvimos la función en el Teatro Municipal de Moreno, un teatro hermoso, y nos han premiado con una participación destacada con lo que tiene que ver con respecto a mi actuación, pero bueno, es un premio para toda la obra, para toda la producción, porque ninguna actuación puede ser buena solitariamente, ¿no? Así que eso, una mención destacada por mi actuación, que creo que premia a todo el espectáculo. Bueno, la verdad que el mundo es un pañuelo. Ahora estábamos escuchando con mi compañero Nicolás Rosales el audio, y resulta que Adrián Canale, el director de la obra, juega al fútbol con Nicolás Rosales. Claro. No sabemos cómo juega, pero dirige muy bien. La verdad, yo vi la obra y me pareció muy buena la dirección de actores y demás. Para los que se, digamos, una manera de convocarle sería decir, por ejemplo, que es una versión libre de un guión de Arístides Vargas. Arístides Vargas es un director, un escritor, un dramaturgo de los que se ha llamado del exilio. Él nació en Córdoba, vivió en Mendoza, se subjetiva como mendocino, pero tuvo que irse del país y se fue a vivir a Ecuador durante la dictadura militar. Formó el grupo Mala Yerba de teatro independiente en el Ecuador. Lo hemos visto en otras obras acá en Buenos Aires, Nuestra Señora de las Nubes, La Edad de la Ciruela, que es una obra que a mí me gustó muchísimo. Y siempre sus obras hablan de las ausencias, del exilio, de los lugares de encierro. Este es el caso de esta obra. Quiero decir que no es, es una obra que tiene descansos con algunos golpes humorísticos, inclusive. Hay dos personajes en el escenario que después vamos intuyendo. Lo digo porque no es spoiler, porque en el texto de Vargas aparece explícitamente. Te iba a preguntar, ¿hasta el texto respetado 100% tiene alguna adaptación? No. Es una adaptación libre, es una adaptación libre que también hizo Canale, entiendo. Claro. Uh-huh. Y bueno, acá aparecen, en realidad, estos dos personajes, vamos viendo que son uno solo, y uno es propietario de la corporalidad y el otro de la mente, que es el caso de nuestro entrevistado, de Juan Vampini. Juan Vampini es un muy buen actor, que no solo actúa con, a veces, con los parlamentos, sino también con el cuerpo, con la gestualidad. Ha trabajado mucho en teatro para niñes. Eso aparece en el escenario, digamos, a Juan. No hay que escucharlo solamente, sino que hay que mirarlo. Hay que ver lo que dice con la cara, con las manos, con todo el cuerpo. Yo le recomiendo calurosamente. Y por supuesto, no podíamos dejar de preguntarle a Juan qué piensa de esta coyuntura actual, donde se piensa que la cultura es una ornamentación, un adorno, y entonces no hay que darle plata al teatro ni a ninguna manifestación cultural. Él hace un análisis en el audio, en el próximo audio. Respecto a los tiempos que transitamos, y bueno, teniendo en cuenta que todo acto, toda acción humana es política, por lo tanto el arte también lo es. Y bueno, no, me gustaría mencionar que esta situación en donde es puesto en cuestión el hecho de si el Estado tiene que estar presente o no, o fomentar o dejar todo, fomentar, digo, la cultura en este caso, o dejar todo librado al mercado. En nuestro caso, creemos que no, que el teatro como expresión de la cultura y expresión artística tiene que estar también sostenido, fomentado por el Estado. En nuestro caso tenemos el Instituto Nacional de Teatro, que claramente ha sido desfinanciado y que bueno, deja un vacío muy grande para lo que es la actividad teatral, sobre todo la actividad teatral independiente, que cuenta con este apoyo y este fomento a través de nuestra Ley Nacional de Teatro, que donde deja establecido que para poder desarrollar el teatro, el Estado tiene que estar ahí presente, y más allá de lo redituable o no que pueda ser la actividad teatral, es una manera de poder pensarnos. La producción de teatro independiente nos acerca una otra manera de pensar, de que el hombre, la mujer, se piensen a sí mismos, a sí mismas, y puedan poner en escena la experiencia humana. Y eso para un pueblo es muy importante, porque es una manera en que se sigue viendo a sí mismo ese pueblo y puede reflexionar, entenderse, emocionarse, empatizar con las experiencias de otras personas. Y me parece que eso es una producción única y que tiene un valor que va mucho más allá de lo que pueda dejar en la boletería, ¿no? O incluso toda la actividad económica que genera alrededor el teatro, que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero más allá de lo económico, me parece que hay una producción de pensamiento que es fundamental, y que, como todas las otras producciones del pensamiento, como la ciencia, ¿no? Por ejemplo, que sería de nuestros científicos y científicas sin el apoyo del Estado a la investigación. Bueno, esto es la investigación también, pero desde otro lugar, ¿no? Así que nos manifestamos totalmente a favor de la presencia del Estado en los distintos lugares donde fomenta el desarrollo humano. Nosotros siempre ponemos precio a las entradas de cine, de teatro, en valor milanesas. Y en este caso tenemos que decir que es un kilo de milanesas. Un poco más que los de San Martín a veces y demás. Pero la entrada solidaria sale 11.000, la general 10.000, estudiantes y jubilados 9.000, o 2 por 16.000 o 4 por 28.000. Así que están en alternativa teatral. No se cuelguen, porque si bien el teatro es bastante grande y demás, suele ocuparse con todo el público. Es una obra que tiene mucho gusto en el público. Y la última parte que vamos a hacer con Juan es, le preguntamos por su lugar de origen, que es el Galpón de Aedo, que es donde se gestó esta obra, donde se ensayó, donde se hizo la producción y todo eso. Bueno, él nos va a contar, pero es todo durante la época de pandemia. Así que vamos al próximo audio. También me gustaría contarles a quienes estén escuchando que el espectáculo La Razón Blindada ha sido ensayado y estrenado, producido también, en el Galpón de Aedo, un espacio de cultura ubicado en el oeste del conurbano bonaerense, y bueno, donde ahí tenemos nuestra actividad teatral fuerte, donde podemos ensayar, donde podemos entrenar, y donde damos talleres artísticos, sobre todo de teatro, por supuesto. Damos talleres de teatro para infancias, para adolescencias, para adultos y adultas en distintos momentos de la formación, en un momento talleres de nivel inicial, talleres de nivel intermedio, avanzados, talleres de producción, y también damos talleres de canto colectivo, de clown y de danzas folclóricas. Así que bueno, tiene toda esa vida el espacio de donde venimos con este espectáculo que ahora estamos llevando para Capital. Pero bueno, nuestro lugar de pertenencia es el oeste del conurbano bonaerense, y desde allí producimos, pensamos y proponemos obras, talleres y todo esto que estoy contando. Así que si quieren enterarse de la actividad que realizamos ahí, pueden entrar en nuestras redes sociales, que son @elgalpondeaedo, y las redes sociales de La Razón Blindada, @larazonblindadaoeste. Nos vemos en el teatro, en algún escenario o por las calles. Un abrazo grande y gracias por el espacio. Bien, volvemos a repetir, entonces, 23 de agosto, 21 horas, Teatro El Astrolabio, Terrero 1456, en el barrio de Paternal, La Razón Blindada, no te lo pierdas.